Mr. Polish Mama. Come follow me, hey, Mr. Babylon Mama. I said, oh, hey, Mr. Wicked Wicked Mama. I said, oh, hey, Mr. President Mama. Es verdad que ella fue una maleante en busca de mi colchón. Yo no sé si cumplí las promesas que le hice por amor. Tampoco sé si alguna vez yo di la talla. Si entre ella yo hubo fuego, pólvora que estalla. Con ella tengo un par de trucos que no fallan. Cuando le canto en el oído y se desmaya. Todo lo que le hago le encanta. Solo escucha trap y canciones de maleante. Si soy romántico se manda y se espanta. Su playlist favorita en Spotify es de gangsta. Cuando está chillin con amigos fuma gancha. Después de un par de fillis pide la revancha. Ella juega en casa, luego lo hace en otra cancha. Tiene un novio rico y en el barrio le da marcha. Pago un vuelo a Punta Cana. Que si me ama o no me ama, solo dame tiempo pa' prender la llama. Le hago el novio tuyo y vamos a vernos tú y yo. Vamos de la playa pa' mí de pa' New York. Saco un par de reggae porque en verde es mejor. Que los demás lo pongo yo. Todo lo que le hago le encanta. Solo escucha trap y canciones de maleante. Si soy romántico se manda y se espanta. Su playlist favorita en Spotify es de gangsta. Cuando está chillin' con amigos fuma gancha. Después de un par de fillis pide la revancha. Ella juega en casa, luego lo hace en otra cancha. Tiene un novio rico y en el barrio le da marcha. Su playlist favorita en Spotify es de gangsta. Cuando está chillin' con amigos fuma gancha. Después de un par de fillis pide la revancha. Ella juega en casa, luego lo hace en otra cancha. Tiene un novio rico y en el barrio le da marcha. I said, oh, hey, Mr. Wicked Wicked Mama. I said, oh, hey, Mr. President Mama.